cordialmente a que nos escriba. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual y al recibir su carta tendremos el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga ricamente en su nuevo caminar como creyente. El principio de la oración persistente es uno que olvidamos tan fácilmente, ¿no es cierto? Pero es esa petición continua que permite que Dios tome y moldee nuestra voluntad y deseos, adaptándolos a sus deseos para nosotros. Si desea volver a escuchar los principios de la oración, adquiera su copia en CD. Llámenos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. O visite elamorquevale.org. Los principios de la oración es parte de la serie de 8 mensajes, El privilegio de la oración. ¿Sabe? En la palabra de Dios leemos que cuando los discípulos oraban, la tierra temblaba, los cimientos de la cárcel se sacudían, las cadenas se les caían de las manos y las puertas se abrían. La gente se salvaba, había poder, actuaba un maravilloso poder. ¿Pero tenemos nosotros ese mismo poder disponible hoy? Descúbralo en esta serie del Dr. Adrian Rogers, El privilegio de la oración. Encontrará El privilegio de la oración en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org. Permítanme unos segundos más. Soy el pastor Lenín de Llanón y tengo el privilegio de traducir y grabar los estudios bíblicos y los mensajes del Dr. Adrian Rogers. Por eso, a nombre de nuestro ministerio, El Amor que Vale, deseo expresar a todos y cada uno de ustedes nuestro profundo agradecimiento por su respaldo espiritual y por su apoyo financiero. Así es, Pastor Lenín, ya que, amigos, sus donaciones cambian vidas para Cristo. Escuche este testimonio de San Pedro Sula, Honduras. No sé sinceramente qué decir, pero lo cierto es que el Altísimo es misericordioso en extremo al hacer que haya personas dedicadas a quitar las vendas de los ojos y mostrar el camino a los que no tenían esperanza. Bueno, gloria a Dios por esa carta. Amén. Usted es mi amiga, mi amigo, para nosotros, la mano de Dios proveyendo para nuestras necesidades a fin de que El Amor que Vale siga declarando el camino, la verdad y la vida. Es decir, sigamos declarando que Cristo Jesús es la única esperanza para su ciudad. Y no solo en su ciudad y país, sino mundialmente. Nuestro financiamiento proviene exclusivamente de nuestros radioescuchas y televidentes. Cada programa que escucha es gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Por eso hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor, deseamos enviarle el folleto Orando con Poder al llamar el 1-800-647-9400. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer, y Dios lo puede hacer todo. Recibirá Orando con Poder al enviar su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. O visite elamorquevale.org. Soy Andrés García Vigio y agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. No se pierda nuestro próximo programa para aprender más en la Palabra de Dios acerca de su amor inagotable, El Amor que Vale. Sitio habitual al lado de luz. ya está. Clasificación I, informativo. A, apto para todo público. BBN no se solidariza con los detalles o conceptos emitidos en este espacio. Solo nos circunscribimos a utilizar los servicios proporcionados por la agencia de noticias F. Información deportiva, fútbol clubes, El ecuatoriano Valencia y el brasileño Kennedy le dan el triunfo a Pachuca por 2-0 sobre Toluca, que clasificó a su equipo a la semifinal del torneo Clausura del fútbol mexicano. Más información. En Costa Rica, Herediano eliminó en las semifinales a Cartaginés y jugará la final del torneo Clausura con Saprissa, que dejó en el camino a Liberia. Más información. Junior se impone ante Once Caldas y pone un pie en las semifinales de la Liga Colombiana. En Ecuador, Macará del técnico uruguayo Sanguinetti se reencuentra con el triunfo y hunde a Manta. En Brasil, Palmeiras, líder del campeonato, tan solo consiguió un empate 1-1 en su visita al Remo, el penúltimo en la clasificación, y permitió que Flamengo, que se impuso por 0-1 en su visita a Gremio, le descontara 2 puntos. Alianza Lima abonó 1 punto en su caminata en búsqueda del título del torneo Apertura de la Liga 1 en Perú, que lidera con 3 más que los Chancas, a un día del cierre de la 14ª jornada. Por último, en Argentina, River Plate logró una sufrida clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura al imponerse por 4-3 en la tanda de penales ante San Lorenzo. Informó para BBN Santiago Carrasco. A continuación, las buenas noticias. Estas son las buenas noticias para memorizar durante esta semana. Las encontramos en Proverbios 1, 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1, 8 al 9. Estas son las buenas nuevas para memorizar durante esta semana. El Ministerio de BBN le ofrece su programación todos los días, las 24 horas. Además, respuesta por chat a sus preguntas e inquietudes. Instituto Bíblico online gratuito a través de nuestra página, oración por sus pedidos, visitación domiciliaria y entrega de nuestros materiales gratuitos, orientación y sugerencias de iglesias locales en caso que se encuentre buscando. También puede visitarnos a nuestra emisora en la calle Avenida Mitre, 659, Ciudad de Mendoza, segundo piso, departamento 10. O bien, llamarnos al 261-352-0109. Aproveche cada uno de estos medios que Dios en su bondad nos ha facilitado. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Dice la Biblia, reflexiona en tu corazón, que el Señor es Dios, en los cielos y en la tierra. No hay otro. Esta es la reflexión para hoy. ¿Dejarías a unos niños solos en una juguetería o en una pastelería? Cada niño, después de unos minutos con algún juguete, tomaría otro y luego, cansado de ese, buscaría otro. Algunos juguetes para un niño pequeño podrían ser peligrosos, pero pareciéndoles atractivos, los tomarían. Imagínate en una pastelería, galletas, churros, empanadas y pasteles mordidos, migajas regadas y niños con dolor de barriga. Cuando mis hijos eran pequeños, no iban solos ni a la juguetería ni a la pastelería. Mi esposa y yo les acompañábamos y antes de entrar les instruíamos. Solo un juguete y solo una galleta. Si es un pastel, es uno para todos. Escojamos cuál queremos y sin pelear. Es imposible dejar a un niño hacer lo que le satisfaga. Juegue con lo que quiere y coma de todo lo que encuentre. Si no estableces orden desde el principio, tendrás problemas, se rebelará y querrá seguir a sus anchas. La actitud que el niño adopte con los juguetes y las galletas se repetirá con otras cosas. Dejarla sin instrucción y sin control en lo que parece pequeño y común resultará en mayores problemas cuando sea adolescente o adulto. Dios, el Padre Celestial, nos ha puesto en este mundo. Como niños en una juguetería hay gran variedad de cosas que nos atraen, que deseamos y que cuando tenemos la oportunidad las probamos y buscamos en ellas satisfacción. Pero Dios no nos deja a la deriva, a nuestras anchas, para que hagamos lo que se nos antoje y nos metamos en problemas. Él nos instruye cómo debemos conducirnos. Nos dice Él en la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que te atrae en el mundo, aun si te satisface, es temporal. Pero lo que Dios te da en Cristo produce beneficio y satisfacción eterna. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio@reflexionparahoy.org. Escribió y nos dice: ¿qué tal, mis queridos hermanos? Los saludo desde Honduras. Para mí es una gran bendición realmente escuchar BBN. Me encantan las predicaciones, los himnos, los consejos. Esto hace que cada día estemos más unidos al Señor. En nuestra casa y después de la pérdida de 3 seres queridos, esta emisora me ha ayudado muchísimo a seguir adelante. Bendiciones, hermanos. Los quiero mucho. Muchas gracias, Brenda, por estas palabras. Qué hermoso saber que la programación le ayudó en tiempos de tanto desasosiego, en tiempos tan difíciles, tan aciagos. Y quiero animarlo a usted a que nos cuente cómo BBN le ha ayudado en su vida espiritual, cómo le está ayudando en su caminar con Cristo, cómo fue que encontró esta emisora o cómo fue que encontró a Salvador. Comparta su testimonio con la audiencia escribiéndonos a red@bbnmedia.org o escribiéndonos un WhatsApp. Lo invito ahora a que siga en sintonía porque vamos a escuchar más música y luego tendremos el programa Principios para Vivir. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia y soledad, llenos de some. gran Dios altísimo, glorifícate en mí. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Estás escuchando Principios para Vivir con el pastor, educador y autor Jim Getz. Hoy quisiera compartir algo fascinante de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahí se citan varios lemas usados por los creyentes. Pero hay que notar que, aunque cada lema contenía algo de verdad, carecía de perspectiva bíblica total. Escucha con atención. Pablo citó este lema de Corinto: todas las cosas me son lícitas. Y después agregó una perspectiva divina: mas no todas me convienen. ¿Cuál es el elemento de verdad en este lema corintio? Pablo lo dejó claro en Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Otra ilustración. De nuevo, escucha con atención. Todas las cosas me son lícitas. Sin embargo, rápidamente añadió una perspectiva divina cuando dijo: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo indica que Dios nos ha dado muchos dones maravillosos, incluyendo el fruto de la vid. Sin embargo, nunca debe usarse de manera que conduzca a adicciones y comportamientos pecaminosos. En vista de lo que nos enseñan las Escrituras, recordemos este principio para vivir. Aunque vivimos bajo la gracia, nunca debemos usar nuestra libertad en Cristo para ir en contra de su voluntad. En bibliaqr.com podrás ver al pastor Getz enseñar otros 1500 principios para vivir. Ingresa a bibliaqr.com y disfruta de sus enseñanzas en video.